¿A que sí, sí, ya la conocen? Está en chino, francés, alemán, ruso, totonaca, yaqui. Pues sí, tienes que ser de allá, ¿verdad? Ok. Y dice así. Ale, ale, ale, aleluya. Para que no se asuste, aleluya significa alabado sea Yahvé. Ya, no se asuste, eso es todo. No se asuste. Y espero que no tenga problemas con la letra. 3, 4. Ale, ale, aleluya. Después de regresar al mismo país, inculturizadísima. Entonces cada país le tiene ahora su propio rollo de versión. En el Caribe los negritos le meten un Philly Reggae Rastaman fabuloso, algo así. Otra vez. llama allá. Eso es verdad. Ale, ale, ale. Aleluya, aleluya, aleluya. Besos a Colombia. Ahí se canta el ritmo del tambor de la cumbia. Señores, en el norte, con injundia. Ale, ale, ale. Para que te guste, canto para que te conviertas pelao. ¡Venga ese grito! ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas, señores!